Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Hoy en La Folía damos la bienvenida al nuevo año, aunque tarde, con muchas ganas de seguir con vosotros. Y nos estrenamos en 2015 con un grupo de música antigua que nuestros oyentes conocen bien, un sospechoso habitual del programa, Academia del Piacere. Academia del Piacere es un grupo sevillano dirigido por el violagambista Fami Alcai. Desde sus inicios han aportado una visión innovadora, pero con rigor musicológico, a la interpretación de la música antigua. Y hoy, mientras nuestros oyentes nos escuchan, están tocando en el auditorio de la Hospedería de Fonseca. Por ello, emitimos el programa en diferido. Lo bueno de esto es que nos ha permitido que hace unas horas estuviéramos entrevistando a Fami Alcai y al tenor Juan Sancho, que tuvieron la amabilidad de atendernos antes del concierto. Escucharemos la entrevista que les hicimos en unos instantes, pero antes vamos a escuchar una de las obras que formaron parte de su primer disco, titulado Le Lacrime di Eros. Es el aire o canción Damigella tutta bella, de Stefano Landi. Academia del Piacere, con las voces del tenor Juan Sancho y la soprano Mariby Blasco. Ci fa, ci che più diletta. Y después de este alegre Damigè la tutta bella, vamos a escuchar la entrevista que les hicimos a Familcay y a Juan Sancho antes del concierto. Buenas tardes. Hoy el programa de radio se traslada, cambia los estudios de Radio Universidad para ir a un hotel, al Hotel Coronasol, aquí en Salamanca, para entrevistar a Familcay, violagambista y director de la Academia del Piacere, y al tenor Juan Sancho. Ambos van a dar un concierto esta tarde-noche con el conjunto, con Academia del Piacere. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, en primer lugar, hablándonos un poco hoy del concierto de hoy. El repertorio que habéis elegido, ¿por qué? ¿Cómo se articula? Bueno, la idea surge de ya hace un año y algo. Surge de Antonio Moral, el director del Centro Nacional de Difusión Musical. Mm. Que me propone hacer un programa, bueno, pues con material, digamos, relacionado a la música de Hidalgo, a la corte de Felipe IV y tal, ¿no? Y la verdad que como llevamos ya un tiempo que no trabajamos con Juan, pues a mí me apetecía hacer algo, o sea, retomar un poco la relación, la bonita relación que hemos tenido siempre con academia y con, o sea, digamos que yo que sé, hemos sido amigos de siempre, ¿no? O sea, que no me he encontrado, o sea, Juan cuando empezó más o menos su carrera, yo creo que probablemente, no sé si me equivoco, de las primeras cosas que hizo fue con nosotros. De las primeras, de las primeras. Vamos, nosotros también éramos muy pollitos y tal, ¿no? No, pero tú ya llevabas una trayectoria. Sí, bueno, pero el grupo estaba, digamos, de alguna manera empezando, digamos, a coger pista, ¿no? Y claro, a mí la verdad que me apetecía mucho pues trabajar un programa justamente español, que yo creo que Juan... vamos, yo creo que hay mucha gente que puede coincidir conmigo, es probablemente el tenor ideal para hacer este tipo de música. Yo siempre he dicho que es uno de los mejores tenores que tenemos aquí en España, ¿sabes? y bueno, y que lo teníamos ahí al alcance de la mano y era el momento, digamos, de repetir, ¿no? Y bueno, el programa se ha articulado un poquito... un poco alrededor de esa idea, ¿no? O sea, Juan Sancho, Juan Hidalgo, Academia del Piacere, con la visión, de, digamos, particular que puede tener Academia un poco del repertorio, justamente de ese repertorio español así el 17. Y bueno, y nada, estrenamos el programa en Baeza en diciembre. Uh-huh. Y hoy este es el tercer concierto que hacemos con este programa y mañana vamos directamente a Sevilla para hacer toma de sonido y empezar la grabación de este Cantar de Amor, que en principio saldrá con el sello Glosa. Uh-huh. O sea que, digamos que cumple el programa un poco los objetivos básicos de Academia, de que un programa se intenta trabajar, se intenta ensayar, se intentan hacer varios conciertos y después, digamos de alguna manera, se graba en disco para ser uno de los programas, digamos, que gire con el grupo y con la historia del grupo. O sea, a mí una de las cosas que siempre he odiado y he rechazado ha sido montar programas para hacer una vez, ¿no? Y la intención, evidentemente, con este programa es que sea un programa, digamos, de bolsillo, de Academia, de que de aquí a 5, 6, 7 años, pues que al menos tenga recorrido y tenga una presencia en los escenarios. Uh-huh. Y ahora, preguntándote a ti, Juan, ¿cómo es trabajar con Academia del Piacere? ¿Cómo es desde que... Fami te dice, hey, vamos a montar este programa de Juan Hidalgo, o bueno, o en otros casos, me da igual, este porque está más cercano. No diga la verdad. Hasta, ¿cómo es desde ese momento hasta hoy, hasta el día del concierto? Bueno, trabajar con Academia, yo no puedo tener una visión muy objetiva del asunto porque es que nos une una amistad ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, es inseparable la visión profesional de la amistad, pero con esto quiero decir que también hay una complicidad uh-huh. artística que no es tan frecuente, ¿no? Porque es que claro, Fami y los músicos de su grupo son gente con las que llevo trabajando hace mucho tiempo y después compartimos muchas formas de ver la música, incluso venimos de las mismas latitudes, ¿no? Hay muchas afinidades, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, pues claro, eso hace que trabajar con ellos sea, bueno, pues como si uno estuviera trabajando pues con un alter ego, porque es que claro, es gente que respira de la misma manera, que tenemos la misma energía. Entonces, en ese sentido, es un lujo trabajar con ellos. Y después, desde el montaje inicial del proyecto hasta ahora, pues Fami hizo una selección de los temas, me la pasó, yo lo miré, me pareció que estaba estupendo. No sé si llegué a hacerle alguna sugerencia o si le dije que todo estaba bien para adelante. Si alguna sugerencia hicimos. Pero poca cosa, es que está muy bien pensado y después los tonos que canto son todos muy, muy bonitos y pues nada, aquí estamos. Muy bien. Y ahora hablando un poco de ti, Fami, de Academia del Piacere, yo creo que os habéis convertido en un grupo más que conocido en España y también en el resto de Europa. Pero ¿cómo surge Academia del Piacere? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surge el grupo? Bueno, pues Academia del Piacere ya tiene ya unos años, o sea, de lo que es idea y de lo que es un grupo, digamos, rulando en escenarios y en auditorios y en, bueno, en digamos, lo que es el escenario normal de lo que es la música antigua, ¿no? Y de hace unos años para acá ya un poquito más allá de lo que es música antigua. Yo siempre digo lo mismo, yo de siempre, o sea, desde que tenía 14 años que hice mi primer grupo, que era un grupo de heavy metal, pues estoy montando grupos, ¿sabes? Y claro, tú sabes, a los 14 años, pues uno se enamora y odia, fracciones de tiempo pues, cortas, y después pues, las cosas van siendo más alargaditas y más se aposentan, digamos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, Academia surgió, pues era un trío que nació en Milán, y era básicamente Javier Núñez, el chembalista, Mariví Blasco, la soprano, y yo. Y ahí esto era como el germen inicial de lo que es Academia ahora mismo, ¿no? Y bueno, Academia, a ver, ha sido un grupo que yo creo que siempre hemos estado en el borde de que, en este borde a mí maravilloso que me encanta estar ahí, que es que la gente te ama o te odia, ¿sabes? Y que yo veo muy bien y una cosa absolutamente necesaria para el arte, si no, creo que no, que, o sea, normalmente, o sea, una persona que no juegue en ese borderline, digamos, pues tiene, creo que hay algo que le falla, digamos, en lo que es la estructura artística del mensaje que quiere dar, ¿no? Y bueno, y hemos cambiado muchísimas veces, o sea, hemos, al principio jugábamos mucho con el repertorio alemán, un poco más del Sturm und Drang, ¿saben? Sí, todo muy, muy pasional, muy esto, después pasamos a la música italiana, también muy pasional, muy tal, después algunas veces pues se centraba un poquito más en lo que era la viola da gamba, y bueno, y poco a poco, porque tú sabes, esas cosas tampoco se pueden prever, ¿no? O sea, que no es que tú te sientes en tu casa y digas, el año que viene voy a hacer, al siguiente año voy a tal, no sé cuánto, ahora voy a rescatar la música. O sea, que eso son cosas que te vienen, son gente que te encuentra, son, pues esto, o sea, Juan Sancho, me acuerdo ese día que me lo encontré en el avión y me dijo, soy Juan Sancho, soy sevillano y tal. Y de repente, pues haces una cosa con Juan Sancho y dices, joder, cantar de puta madre, ¿no? Hay que hacer cosas con él. Entonces eso ya te vira, digamos, el sentido del grupo y te vira un poco la historia, te vira un poco el futuro, ¿no? Y bueno, ha pasado con Juan, ha pasado con Arcángel, ¿sabes? O sea, una idea se pega un tiro por aquí, otro dice hola, el tal no sé cuánto, y se monta una cosa que de repente pues te lleva por unos derroteros, pues, que tú puedes imaginar o puedes no imaginar, ¿no? Y yo creo que como todos estamos en ese límite, o sea, todos los que tocamos en Academia, tanto mi hermano como Enrique, como Javi, o sea, todo lo que es el núcleo duro de Academia, hasta el mismo Pedro Esteban, ¿no? O sea, que nos gusta un poco estar ahí, ¿no? En ese sitio de tensión artística. Uh-huh. Pues entonces, claro, todo es bienvenido, ¿no? O sea, que no ha habido nunca jamás un miedo de vamos a hacer tal o vamos a hacer cual. O sea, siempre la primera actitud siempre ha sido como vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, después nos pegaremos con la pared de lleno o, oye, igual va para adelante y tal. Y yo creo que eso es probablemente uno de los... una de las razones de que Academia de alguna manera esté o tenga el éxito, digamos, que está teniendo, ¿sabes? Si se puede considerar que lo nuestro es algo exitoso, ¿sabes? Que también habrá gente porque diga que lo nuestro es un desastre. Ayer la gente estaba muy contenta en Madrid, desde luego. Sí, sí. Y no, venía no. todo el mundo y nos felicitaba. Y... Sí, sí, sí. No, la verdad que muy bien. O sea, ayer, por ejemplo, tuvimos una mesa de firma de discos, una cosa que yo creo que no pasa muchas veces, ¿no? Y tienes una cola de personas, ¿sabes? Con los discos de firmar y encantados y tal. Y la verdad que, a ver, hay que, o sea, aquí no, el tema falsa modestia, eso, o sea, que no hay que entrar ahí. Es verdad que el grupo va muy bien y somos gente, pues, que no hemos sufrido la crisis y que a mí muchas veces me da vergüenza decirlo, pero que en toda esta crisis yo creo que hemos salido más fuerte, ¿no? De cómo habíamos entrado en la crisis. Y ahora, mirando hacia el pasado y hacia así vuestra trayectoria desde ahora, ¿pondrías un punto de inflexión o crees que hay un momento en el que digas, a partir de aquí el grupo cambió o fue aquí donde dimos el salto a que nos conocieran mucho más? O a lo mejor fue mucho más gradual. Mira, la verdad, yo creo que hay un momento clave, que a nosotros nos cambia un poquito el camino, y básicamente tenemos herramientas, digamos, de poder estar y de poder decir, aquí estamos, ¿sabes? O sea, y es justamente cuando Academia se va fuera de España. O sea, eso, digamos, que fue el primer... justamente cuando hicimos el sello discográfico y dijimos, vamos a hacer nuestra música, no queremos saber nada de ningún sello discográfico, porque no estamos, y seguimos sin estar de acuerdo con cómo funciona la gestión de la música grabada y todo eso, vamos, aunque estemos trabajando con Glosa, pero vamos, que no tengo pelos en la lengua y lo digo perfectamente, o sea que no es un amor lo que nosotros sentimos por los sellos discográficos, creo que están haciendo las cosas mal o muy mal, y entonces nosotros en ese momento, cuando hicimos el sello discográfico, la verdad que Academia empezó de alguna manera a tener alas sobre un mercado que había muy pocos grupos españoles que tenían. O sea, que no sé, se podían contar con los dedos de una mano. O sea, gente, digamos, españoles de música antigua que salían fuera, que hacían conciertos, que estaban en salas importantes y tal, ¿no? Eso yo creo que fue un primer bucle, y el segundo bucle cuando abrimos, digamos, el espectro e hicimos una cosa que yo siempre tenía en la cabeza, que era justamente mezclar el flamenco con la música antigua, ¿no? Y el programa con Arcángel, ¿no? Y eso, la verdad, que ha funcionado tan bien y nos ha dado tanta anchura de mercado, que mira, que la verdad... no sé, yo creo que las cosas al fin y al cabo siempre digo lo mismo. O sea, esto creo que si uno lo hace con un poquito de inteligencia y tiene ganas de trabajar y no le importa dormir poco y es capaz de tirar para adelante, ¿sabes? Pues va todo bien, ¿no? Y como decías, tenéis un sello propio, Alcai y Analcai. Sí. ¿Cómo es tener un sello propio? Quiero decir, ¿por qué, ¿por qué la necesidad? Tenemos un sello propio porque básicamente yo no estoy de acuerdo cómo se gestionan las cosas en los sellos discográficos. Yo sé que hay muchos problemas económicos y que ellos te hablan pues de cosas que no sé cuánto, que tal, que si no se vende, que yo creo que hay que plantearlo de otra manera. A nosotros nos funcionaba muy bien, ¿eh? Y nosotros invertíamos todo lo que teníamos. O sea, el disco, por ejemplo, con Arcángel, nosotros nos gastamos cerca de 40.000 euros en hacer ese disco con ese DVD, ¿eh? Y eso nosotros lo pusimos mi hermano y yo, rascándonos los bolsillos, ¿sabes? Y pidiendo a mi padre, a mi madre, y al Tito, y a no sé qué. Hicimos el disco. Claro, pero si tú no haces apuestas de ese tipo, o sea, no hay ningún sentido en nada. O sea, que si tú vuelves ahora, nos ponemos a grabar un disco que es lo mismo que ha grabado el otro, y el otro, y el de la moto, ¿sabes? No tiene ningún sentido. ¿Me entiendes? O sea, claro, que si tú no arriesgas realmente y tú no inviertes en que tu producto realmente sea una cosa particular y especial, que la gente te vaya a buscar a ti, ¿sabes? No tiene ningún sentido que tú estés haciendo nada, ¿sabes? Porque lo único que te va a pasar es que tú puedes tener un recorrido de aquí a 6 meses o de aquí a 2 años, ¿sabes? Pero una vez que se agota eso, ¿sabes? Se te ha cerrado el camino, ¿sabes? Es mi manera de pensar, ¿eh? ¿Sabes? Sí, sí. Y yo creo que los sellos discográficos, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando nos lanzamos a trabajar con Glosa, era porque es que no dábamos más, no llegábamos a todos los sitios, o sea, no podíamos estar gestionando la venta de conciertos, controlando a todos los managers, controlando a todas las distribuidoras que distribuían Academia, gestionando el tema venta de conciertos, las cosas de la empresa, porque esto al fin y al cabo es una empresa, ¿no? Entonces pues dijimos, mira, lo del sello discográfico lo vamos a aparcar, ¿no? Vamos a intentar tal, pero Alcai sigue ahí, o sea, y yo estoy seguro que en breve o en... Vamos, no sé cuándo, eso se rescatará y volverá a ser un sello y estará presente, digamos, otra vez en el mercado. Y hablando dentro de toda esta producción, igual me podéis contestar los dos. Yo he visto que ahí tenéis trabajos, pues que todos variados, pero están marcados por la frescura, la innovación. ¿Cómo lleváis los corsés que a veces parece que hay en el mundo de la música? Pues mira, yo justamente he estado pensando mucho en ese tema últimamente, porque yo desde que acabé mis estudios en Barcelona, que hace de eso ya unos 7 u 8 años, que los hice de música antigua, al acabar los estudios empecé a estudiar pues el repertorio belcantístico lírico, ¿no? y estudié en París y después estudié de nuevo en Barcelona con Raúl Jiménez, el mítico tenor rossiniano, que es un profesor excelente y un cantante maravilloso. Entonces yo estaba como muy... me había obsesionado mucho con la idea de llegar a ser un cantante belcantístico al uso, ¿no? Y la vida no me está llevando por esos derroteros. Y ahora que ha pasado un poco de tiempo y que, bueno, gracias a Dios tengo la inmensa suerte de cantar en sitios tan geniales como la Sala Tchaikovsky de Moscú, o el Concertgebouw de Ámsterdam, o el Teatro de Wien de Viena, o, bueno, es decir, primerísimas salas de concierto, pero nunca haciendo el repertorio mainstream que llaman, ¿no? El repertorio convencional operístico. Ahora me siento muy a gusto. Yo estoy todos los años grabando una, dos o más óperas inéditas. Hemos grabado Siroe de Hasse, hemos grabado Catone de Vinci, hemos hecho un DVD del Artaserse de Vinci, y todo esto que sí, para Teldec o Erato, ya no sé cómo se llaman, ¿no? Para Erato, para la Deca, y es maravilloso, porque eso no lo ha hecho nadie. Y entonces tú te sientes con la libertad total de cantar ese personaje como tú consideras, sin ningún tipo de prejuicio. Si yo ahora me pongo a cantar el Barbero de Sevilla, que ya lo he hecho, pues claro, antes de mí ha habido grandísimos cantantes, muchos de ellos vivos, como Lawrence Brownlee o como Juan Diego Flores, que han hecho unos Condes de Alma Viva impresionantes, ¿no? Entonces, esa referencia tiene mucho peso. En cambio, cuando uno está haciendo música inédita, pues uno tiene una libertad creativa maravillosa. Y esto lo digo a propósito de lo que tú dices de los corsés, porque yo no me siento con ningún corsé. Yo hago lo que me da la gana. Yo ahora me pongo a cantar una ópera, que estoy cantando muchísima ópera napolitana y romana, italiana, eso, pues, que si Hasse, Vivaldi, Vinci, Porpora, toda esta gente. Y yo ahí tengo la aproximación vocal al repertorio que a mí me apetece. Y yo no tengo apriorismo. Y yo, si quiero hacer un agudo con voz de cabeza, lo que la gente comúnmente llama falsete, pues lo hago. Y no siento que mi calidad de tenor se vea disminuida por eso. Uh-huh. O si yo quiero hacer una coloratura más de garganta, pues la hago de garganta. Y si la quiero hacer más abdominal, la hago más abdominal. Y no tengo el peso de la tradición belcantística, belinística, rossiniana, donizettiana sobre mí. Y tengo una libertad para hacer lo que me apetece. Claro, pues eso con la academia. Yo creo que es exactamente igual, que decía, la academia hace lo que quiere. Y yo me pongo a cantar con la academia y a mi Fami y yo hablaremos de, bueno, pues de cómo vemos la energía de una pieza, el carácter de una pieza, si un poquito más, si el énfasis va por un lado o por el otro, pero él en ningún momento viene a decirme, no, tienes que cantarlo así, porque esto se canta así, porque la estética es así, porque la praxis interpretativa es así. No. Él, el primero que hace lo que le da la gana es él. Y eso va emanando a todas las capas de academia del Piacere, y todo el mundo hace lo que le da la gana. Que sí, tú ves en el sentido positivo, sí, del término, claro, claro, claro. Tú ves a Enrique Soliní haciéndose una pequeña transición, un pequeño... lo que sería una falseta en flamenco, ¿no? Una pequeña, bueno, entre una pieza y otra pieza, y uno de repente no sabe si está tocando jazz, si está tocando barroco, si no sabe qué es lo que está haciendo, pero es espectacular. Claro, esa es libertad creativa. Hombre, yo como cantante de ópera la tengo que llevar a otros derroteros. Yo no me puedo... a mí mi lenguaje vocal no me voy a poner a hacer una cadencia... lo podría hacer, pero bueno, además que no me sale, como si estuviera cantando jazz, ¿no? Pero cada uno tiene una libertad total. Y claro, eso es un lujo, porque es que el peso de la tradición es muy grande en muchos sectores de nuestro mundo musical. Y yo no digo que no tenga su atractivo y su encanto, pero en general te corta las alas y deja de estar vivo. no sé, Fami. Sí, hombre, yo creo que el a ver, los corsés, o sea, yo creo que ahí estaremos todos de acuerdo, un corsé es una cosa mala. Es una cosa que hay que cogerlo con... o sea, esto es una cosa muy delicada. El tema de dónde está la línea que se puede pasar o la línea que no se puede pasar. Eso es una cosa realmente complicada. Yo creo que tanto Juan, como Enrique, como Javier, como Johanna, como Rami, como Pedro, como yo, como cualquiera que toca con Academia, somos gente que está formada en lo que es la música antigua. Yo creo que todos nos hemos leído, cada uno en su historia. Especialidad, pues, claro. Exactamente, o sea que, yo qué sé. Yo creo que lo grave es justamente encorsetar, ¿no? O sea, eso es realmente lo grave. O sea, creo que si uno realmente conoce el texto original, a mí me da mucho miedo, o sea, hablar de los textos originales, ¿no? Porque, claro, tú dices, pues, estoy haciendo música italiana del 17, ¿no? ¿Qué sabemos realmente de la música italiana del 17? O sea, aparte de 40 manuscritos, ¿sabes? Que te pueden decir sobre un tipo de ornamentación que se hacía en un sitio y después cuando te vas a otro sitio se hace una cosa totalmente diferente. Uno te habla, yo qué sé, por ejemplo, el terreno de la viola da gamba, ¿no? O sea, la viola da gamba, ¿qué es una viola da gamba en Italia? Es un cacharro de cuerda frotada que se toca entre las piernas. Se acabó. Se acabó. Ahí está la estandarización de lo nuestro. Esa es la estandarización de una viola da gamba italiana. Ni formas, ni afinación, ni número de traste, ni cuerdas, ni manera de coger el arco, ni cuerdas simples, cuerdas dobles. O sea, estamos hablando ni cuerdas simpáticas. O sea, se sabe que hay violas bastardas que tenían cuerdas simpáticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo toco la viola da gamba. Vale. ¿Y qué tocas? O sea, ¿cómo tocaría Rognono? ¿Cómo tocaría Bonizzi? ¿Cómo tocaría un violagambista napolitano? Eso es una locura. O sea, realmente intentar encorsetar algo de eso es una cosa muy grave. Muy grave. Es una manera de capar al músico que tenemos hoy en día. O sea, decirle a un alumno, por ejemplo, que está estudiando viola da gamba hoy en día, los trinos en Italia se hacían de esta manera. Eso es una sentencia muy, muy grave. Es realmente grave, ¿no? ¿Cómo se hace un trino en Italia en el siglo XVII? ¿No? O sea, es para preguntar realmente, mira, tenemos una máquina del tiempo. ¿Tú pones la mano antes de entrar en la máquina del tiempo de que se hacían así los trinos? ¿Sabes? ¿Pones la mano aquí en el fuego? Es una cosa realmente grave. Entonces, tú imagínate eso en el terreno de cualquier cosa, ¿no? De qué es lo que está escrito, qué es lo que nos llega, y ya, aparte de todo eso, es cómo se interpreta eso. Tenemos ejemplos muy cercanos. Coge una partitura de la que están transcritas de flamenco, por ejemplo. Te la pones delante y la toca un señor con una guitarra. Y ahora dile a Paco Lucía, tócame una bulería. ¿Y qué habrá de lo que toca Paco Lucía y lo que habrá en la bulería del que está escrito en el papel? Digamos que el acercamiento puede ser un qué. O sea, el ritmo lo podrás escuchar en el minuto uno, dos veces. La armonía la puedes escuchar más o menos alguna vez cuando eso. Y la melodía, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Claro, nosotros realmente, o sea, yo evidentemente cuando a mí me dicen vamos a hacer Bach, ¿no? Tú dices, bueno, Bach lo tenemos, está ahí, este es Bach, tócalo. Eso sí, eso no es que esté encorsetado, es que esta música está escrita. Esta música está escrita. Yo no estoy diciendo en que tú cojas un Juan Hidalgo, ¿sabes? Y hola, buenas tardes, como hacen muchos grupos, ¿eh? Que yo creo que la Academia no hace eso, mete un acorde de novena disminuida. Eso no es. O sea, yo no estoy diciendo que tú para interpretar eso hay una libertad. No, o sea, yo creo que tú realmente tienes que conocer todas las bases que se te dan, tanto los textos como la poesía, como realmente qué pasaba en esa sociedad, ¿no? cuál es el papel del músico realmente, ¿no? ¿Qué tipo de material usaba? ¿Qué tipo de formación tenían los músicos? Que es una cosa muy importante, ¿sabes? Y a partir de ahí, tú dices, yo pienso que esto sería de esta manera, ¿sabes? Y ahora que venga alguien te diga que no, ¿sabes? Si no estás diciendo una burrada muy gorda, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué es lo que te quiero decir? Sí, sí. O sea, yo creo que esa es la cosa, esa es la jugada. Claro, el problema de eso es que es una cosa muy complicada y es muy arriesgada. Y ahí yo creo que ha habido mucha gente pues, que no han bueno, porque no han querido arriesgarse. O sea, yo prefiero, ha habido mucha gente que se han querido subir al escenario, tocar un Ortiz, como está escrito, ¿sabes? Que claro, muchas veces uno se lo tiene que recordar. Señores, esto es un ejemplo, ¿eh? Esto no es una obra. Si nos vamos a equivocar. Claro, una obra son las variaciones de Goldberg. Claro. ¿Sabes? Esto es un ejemplo. Pues si tú vas a salir, vas a tocar un Ortiz del compás 1 al compás 37, un minuto y medio de música. Es como bueno, un ejercicio de Czerny para piano. Claro, no, pero Juan, es que hay un problema muy, muy importante, que es que tú tienes 700 personas que son capaces de hacer eso. ¿Entiendes? O sea, un artista tiene un valor real porque sale al escenario y la gente quiere que salga al escenario. Y quieren que esté ahí para hacer la cosa que hace, ¿no? Y que emocione, ¿no? ¿Sabes? Entonces tú, con un Diego Ortiz, ¿sabes? O a la manera de Diego Ortiz, ¿sabes? Pues tienes que hacer que esta gente se emocione. O puede hacer todo, y recoger la viola y decir, bueno, he tocado afinado y a tempo, ¿no? Y te chocan la mano y te dicen, ole, muy bien, ¿sabes? Por eso es una cosa, por eso él me estoy enrollando mucho. Lo voy a intentar rematar así, digamos, lo voy a finiquitar. Eso es lo que te decía antes, o sea, básicamente esto es una cosa muy complicada, saber dónde están las cosas, o sea, dónde está el camino, dónde, cómo llegar. Pero yo, para mí, el concepto corsé es una cosa que directamente la rechazo, ¿no? Porque creo que hay que ir un poquito más allá. Yo pienso que el debate está en torno a la historicidad y a la práctica interpretativa históricamente informada, que es como les gusta a los académicos llamarlo hoy en día, ¿no? A mí este debate ya para mí está bastante agotado. Yo no digo completamente agotado, pero yo no me siento representado. O sea, evidentemente yo digo que hago música antigua, no siempre hago música antigua, pero bueno, cuando hago música antigua sí que digo que hago música antigua. Pero perdona, Juan, yo creo que es muy interesante esa cosa que tú dices. Es muy interesante cuando uno recupera, por ejemplo, una versión del Mesías de Händel que se hizo en tal no sé qué, no sé cuánto, y hubo una instrumentación. Yo, me parece perfecto, ¿sabes? O sea, Corelli, cuando tocaba, cuando llevaba la orquesta tal, llevaba 12 tiorbas. Oye, me parece muy bien, ¿sabes? También habrá que buscar al programador que te pague 12 tiorbistas, ¿sabes? Que eso también es una cosa muy importante. Eso me han dicho a mí muchos críticos, ¿no? Oye, hay que ver que ha hecho este programa sin chémbalo, ¿no? ¿Y cómo le explicas tú al crítico ese de turno, tío? Le dice, a ver, señor, ¿usted sabe por qué no había chémbalo? Porque el programador no ha pagado por un chémbalo. Si no, habría chémbalo, ¿sabes? ¿Me entiende? Entonces, claro, ¿dónde está la jugada ahí, no? ¿Dónde está el historicismo? ¿Dónde está la realidad de todo? Bueno, ¿no? Eso es una realidad, pero eso, que sí, eso está en las cartas de Mozart, en las cartas de Monteverdi, en las cartas de todos los grandes músicos que se quejaban porque no tenían suficientes músicos. ¿Por qué? Porque el patrón, el mecenas, no le pagaba más. O sea, que esa realidad es histórica y es presente. Pero lo que yo me refiero es que esta cuestión de la historicidad de la práctica interpretativa es una cosa que yo creo que cada vez conduce menos a ninguna parte si se quiere tomar en cuenta de una manera muy literal. Porque sobre todo, ante todo, yo creo que prima la idea del oído original del receptor de esa música en su momento y el oído actual del receptor de la música hoy en día. Quiero decir, a una persona que oía en la época de Monteverdi, cuando va la mensajera del Orfeo y le dice la tua Euridice morta, esos cambios armónicos son una locura. Claro, eso, el contemporáneo de Monteverdi que lo escuchó, aquello le tenía que sonar a rayos y centellas. Porque decía, pero ¿esto de qué me está hablando usted? El Orfeo ya se lo hemos escuchado. Todas las maravillosísimas versiones que hay en el mercado hoy en día, pero ya todos la tua fedel esposa, eso ya lo hemos escuchado ya cientos de veces, ya no nos sorprende. Es como el acorde de Tristán del Tristán y Isolda de Wagner, ya no nos sorprende. Entonces, claro, los autores querían conseguir un efecto, Ese efecto, haciendo una interpretación literal o incluso cercana a lo que nosotros queríamos que sería el sonido original, hoy en día es casi con toda seguridad no causa ese efecto. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La sonoridad original, el espíritu original de esa música, el efecto y el movimiento de afectos que esa música quería provocar en los oídos del oyente? Y uno, por lo tanto, debe plantearse una serie de cosas y decir, bueno, señores, si hacemos esto exacto, si tratamos de reproducir la sonoridad original, la persona que lo oye hoy en día, pues quizás no llega a sentir lo que sentía el auditor de la época de Monteverdi, o de la época de Mahler, o de la época de Beethoven. Bueno, imagínate, Beethoven cuando estrenaba su sinfonía, la gente lo que tenía que pensar, con esos timbales y esas trompetas machacando, cuando veníamos de un contexto musical muy diferente, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que haya que poner una batería, bueno, pues no digo que haya que poner, haya que hacer una extravagancia tan sobre la heroica de Beethoven, pero está claro que todo lo que uno quiere hacer para tratar de despertar una reacción original en el público que se parezca a la reacción que el compositor quería despertar en su momento, pues me parece que eso tiene mucho valor. Y claro, entonces, el querer estar en este corset y que no, es que los trinos de Monteverdi y la ribatuta de Gola se hacía por aquí y para allá, pues es maravilloso. Yo también hago ribatuta de Gola cuando canto Monteverdi, porque forma parte de la estética de esa música. Pero es que es una música que puede ser muy salvaje en algunos momentos. Y claro, si uno eso lo pasa por alto, pues te estás quedando con una fotografía. Claro, yo una cosa que he discutido alguna vez con algunos colegas, también musicólogos. Claro, yo creo que a veces también hay que diferenciar entre lo que es el trabajo, porque esas críticas suelen venir a veces de la musicología y de los críticos y tal. Hay que diferenciar muchas veces, yo creo, entre el trabajo que tiene que hacer un musicólogo y el que tiene que hacer un intérprete. Bueno, eso seguro. Es decir, yo me refiero, si yo escribo un estudio sobre Juan Hidalgo y es un tostón, pero tiene cierto rigor, puede ser aceptado, los musicólogos me van a leer, incluso los aficionados. Pero si vosotros hacéis un programa que es un tostón, con rigor histórico, lo toquéis una vez. Claro, no salimos más al escenario. Claro, el musicólogo tiene que dar herramientas al intérprete. Exactamente. Sí. Yo creo que evidentemente, o sea, aquí hay un trabajo que yo, de verdad, muchas veces a mí, cuando se me han propuesto cosas de, ¿no tendrías algo así para hacer un estreno? ¿No? Yo siempre digo, no tengo nada de estreno, ¿sabes? No, porque yo no me he dedicado nunca a la musicología, quiero decir, o sea, yo he hecho el trabajo necesario para yo entender lo que es la música de la época que yo interpreto, ¿no? He intentado como, de alguna manera, hacer como un trabajo de intentar, yo qué sé, cuando tocas Mareo, cuando tocas Forqueré, ¿no? Intentar entrar, o sea, en esos garabatos que tienen ahí, ¿no? O sea, intentar, ¿sabes? Entender por qué pone ese acorde aquí, por qué pone la mano de esta manera, por qué, ¿sabes? ¿Por qué has a buscar la digitación más difícil, ¿no? En este pasaje, ¿no? Entonces, eso es lo que, claro, yo alguna vez le he dicho a algún programador, oye, si hay algún musicólogo que me haga el trabajo, yo no tengo ningún problema. O sea, me manda las partituras, ¿sabes? Con todo explicado, yo me lo leo, hago mi versión de esta historia, nosotros trabajamos en eso, pero si no, yo creo que es una cosa muy importante lo de los musicólogos, realmente, y más en España, que yo creo que todavía es un campo que hay muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Pero yo creo que en la música antigua, básicamente, ha habido mucha cosa de que el músico ha pisado terreno al musicólogo y de que el musicólogo muchas veces se ha convertido en músico, que eso ha pasado, ¿sabes? O sea, gente que de repente con una flautita, ¿sabes?, ha montado un grupo. No quiero dar nombres ni, ¿sabes?, pero que eran musicólogos y que al final acaban, ¿sabes? Entonces tú dices, a ver, hay una cosa que es el músico, o sea, el intérprete. Que yo llamo, claro, el intérprete. O sea, tú, por ejemplo, ves al gran Jordi Savall, ¿no? Jordi Savall sale en un escenario, se lo come directamente, porque es una persona, es un artista en un escenario, ¿sabes? O sea, es el artista que sale ahí, se sienta, ¿sabes? Y hay 3.000 personas que lo miran y da igual lo que haga, ¿sabes? Porque es una persona que tiene una atracción súper fuerte, ¿sabes? Y toca y hace una cosa que es una cosa tan personal, ¿sabes? Por mucho que Jordi después haga musicología y tal, y no sé cuánto, pero que esa persona es un músico, ¿sabes? Que está en su... Un artista. Un artista, exactamente, es un artista. Y esa palabra que se le ha yo creo que se le ha temido mucho en el mundo de la música antigua, ¿eh? La palabra artista, ¿no? Es un artista, ¿no? Sí, un artista, el que sale a un escenario es un artista. O sea, el cantante que cantaba los Monteverdi era un artista, porque si no, no haría eso, ¿sabes? Lo hubiesen echado, seguro. Forqueré tenía que ser un superartista. Pero acuérdate, es que si no el Rey Sol lo jartaría a colleja, lo echaría del palacio. ¿Qué es lo que dice Quants en su, ya que nos vamos a poner más, qué es lo que dice Quants a propósito de cómo un orador, de cómo un discurso variaría de un orador a otro? El mismo texto variaría de uno a otro en función de la personalidad de cada uno. Y eso sí que es histórico, y eso sí que es incontestable, y eso sí que desde un punto de vista musicológico es indiscutible. Es decir, el mismo Quants dice, un discurso, una persona lo haría de una manera, y el mismo discurso, otra persona lo haría de otra manera. Eso es una invitación a que uno coge una pieza, una obra, y dice, mire usted, yo tengo este temperamento, lo hago así, usted tiene otro temperamento, lo hace así. Evidentemente yo no estoy sugiriendo que la sonata clara de luna la toquemos en modo mayor en vez de en modo menor. Para eso usted coge y compra una pieza nueva. Yo no digo ir en contra de la lógica orgánica de las piezas, ni tampoco... No, hombre, hay que tratar. O sea, yo en última instancia siempre pienso que todo tiene que cada obra de arte tiene una lógica propia y tiene unos códigos que hay que descubrir. Yo tampoco estoy defendiendo que aquí se puede entender lo que Fami y yo estamos diciendo, quizás se puede entender justamente en el lado sentido de que nos importa tres leches hablando en plata la partitura. Y no es verdad eso. Porque si no, en vez de hacer. Esto que podríamos dedicarnos a otro trabajo, yo no estoy diciendo sí, eso. Sí, hacer una cosa directamente estilo Cristina Pubar y ya está, ¿no? O sea que traes un saxofonista, ¿sabes? Montas a dos flamenquitos que tocan las palmas, ¿sabes? Y haces un show antiguo, moderno, tal, no sé cuánto, que eso nunca ha sido la intención, vamos, de Academia, por ejemplo, nunca. O sea, nunca ha sido la intención de cruzar esa cosa, ¿no? O sea, nosotros cuando hemos hecho, por ejemplo, lo de Arcángel, ha sido un trabajo de... Y además, yo siempre lo he dicho, eso es un concepto totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. O sea, Academia del Piacere hace una cosa que es música antigua y nosotros, oye, tenemos la posibilidad de hacer esta cosa, ¿sabes? Nos lo vamos a currar. Nosotros estuvimos un año trabajando para hacer una cosa de esa, ¿eh? Yo creo que esas cosas son fantásticas, maravillosas, que los mundos musicales se encuentren en un escenario tal, no sé qué. Pero sí que es verdad que esas cosas tienen mucho trabajo. Claro, hombre, yo entiendo que hay mucha gente porque lo hacen en la vía rápida, ¿no? O sea, yo pongo aquí a un tío que toque el djembe, a una persona que viene de Cincinnati y toca el clarinete y el otro que tal, y ya está, ¿no? Claro, esa no es la intención. Yo no propongo, dice, decir, no, vamos a instrumentar un Monteverdi, vamos a poner un gamelán ahí de fondo, no, yo no estoy diciendo que hagamos eso. Que por otro lado, si viene un tío y lo hace y artísticamente es hermoso, me parece maravilloso, ¿sabes? Pero que yo no propongo el pasar por encima de la lógica propia inherente al texto musical y al texto literario que tienen las obras musicales vocales. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso es un papel. De entrada es un papel. Y cuando uno lo estudia, resulta que es un organismo al que hay que dar vida. Y eso tiene un sentido propio. Pero además hay que dotarlo de un sentido a la hora de interpretarlo. Y ya para... Bueno, ¿qué querías añadir? No, ya está, que tío, nos estamos enrollando, colega, ¿sabes? Parece que... Tenemos que ir al concierto, básicamente. Sí, sí. Bueno, simplemente para acabar, presente y futuro de la música antigua en España, ¿cómo lo veis? Yo la verdad que lo veo bastante mal, ¿eh? O sea, no, es verdad, yo lo veo bastante mal. Lo veo bastante mal en todos los aspectos. O sea, lo veo mal en bueno, que la crisis ha erosionado muchísimo lo que es el tejido, o sea, las posibilidades que tenía un músico, digamos, para estar en escena en España. Te vuelvo a decir que nosotros no entramos en ese juego, o sea, nosotros estamos muy bien, no nos podemos quejar, ¿sabes? Que igual si hubiésemos vivido otra época estaríamos mucho mejor, pero que bueno, que nosotros ahora mismo no nos podemos quejar. O sea, que no lo estoy hablando por mí, lo estoy hablando por lo que yo veo a mi alrededor, ¿no? Que a mí me da mucha pena, ¿sabes? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a tocar la viola, yo tenía 19 años, Bueno, yo empecé con 17, ¿sabes? Y a los 19 años yo me acuerdo que yo estaba ya haciendo conciertos, ¿sabes? Ese mito del violagambista que va a una clase y a la segunda clase ya no aparece porque ya está haciendo bolos, ¿no? Pues más o menos la misma historia, ¿no? Y claro, a mí se me dio una oportunidad súper rápido y tenía muchísimas posibilidades para hacer cosas, para montar grupos, para hacer conciertos, recitales míos, ¿sabes? Aunque fuera mal pagado, ¿sabes? Pero que había mucha posibilidad de hacer cosas. Yo más o menos a los 20, 21 años yo vivía de lo que yo trabajaba, de los conciertos que yo que tocaba, que hacía y tal. Y hoy en día, claro, es una cosa que es casi imposible. Pero yo creo, o sea, básicamente todo eso es que el mercado, el tejido de profesionales que antes cobraban un caché y que estaban en los primeros, digamos, en las primeras salas de teatro, los festivales más importantes de España, ¿sabes? Como hay, el terreno se ha movido, ¿sabes? Y hay muchos de ellos que no tienen otro mercado donde salir, ¿sabes? Bajan para abajo y cogen, o sea, atrapan de alguna manera el escenario de la gente, o sea, de los festivales o de las salas de cámara o de los sitios donde se pueden hacer conciertos que serían ideales justamente para la gente que empieza, ¿sabes? Entonces yo lo veo todo mal. O sea, a nivel de festivales está la cosa bastante cortita, a nivel de dinero está bastante cortita, y para lo que es el músico que está arrancando, que quiere hacer algo, quiere hacer su grupo, quiere hacer su recital, quiere hacer su historia, es una cosa muy complicada. O sea, hoy casi ya, no sé, yo hay gente que me comenta, gente así con 20, 21, 22, ¿no? Que te comentan y tienen que pagar para tocar. O sea, les falta pagar ya para tocar, ¿no? Una cosa alucinante, ¿no? O sea, los cachés han caído de una manera impresionante, ¿sabes? Ya hasta los profesionales trabajan por nada, y a mí me parece que realmente es una pena, ¿sabes? Porque yo creo que España antes era un escenario muy bueno y que tenía un futuro magnífico, ¿sabes? Y que, bueno, desgraciadamente, pues ya no lo es. No te puedo dar buenas noticias, perdona, ¿eh? No, es que... ¿Tú qué crees, Juan? Bueno, yo pienso que lo que ocurre culturalmente en España es un reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Y sin entrar en grandes consideraciones políticas, no hay más que ver que pues la fuga de talento y de investigadores y de hombre, mira, universitarios. De hecho, tú has pensado irte a Alemania a vivir, sí. Yo he pensado irme a Alemania a vivir, ¿sabes? Vamos, y ya te digo, que yo creo que nuestras situaciones, creo que claro, son bastante cómodas. Finalmente no nos vamos porque nos podemos permitir vivir aquí. Claro. Bueno, yo lo cierto y verdad es que yo me iba a Alemania a vivir por otros motivos, no por una cuestión laboral, porque yo como freelance puedo vivir donde quiera. Sí, mientras sí, no me vaya a vivir fuera de Europa. Claro, Juan, pero es lo que digo yo, pero o sea que igual que yo vivo en Sevilla, no tengo ningún problema. Claro. Yo lo que pasa es que yo considero Sevilla como un paraíso, digamos, tú sabes cómo soy de Sevilla, ¿no? Entonces, pues claro, yo no voy a cambiar mi residencia por... o sea, que para mí es un lujo trabajar fuera de Sevilla y vivir en Sevilla, ¿no? O sea, claro. Pero que sí es verdad, claro, que viendo un poco la escena, hay mucha gente que se ha cambiado de país. Sí, muchísima gente. Pero yo creo que hoy en día, por no ser, yo no soy tan... A ver, yo estoy en una situación, gracias a Dios, muy buena también como Fami profesionalmente y estoy súper feliz con cómo se va desarrollando mi carrera. Y eso... no me permite ser tan pesimista como es Fami. También es cierto que él está, por sus actividades no estrictamente interpretativas, está en contacto con la realidad del tejido musical del país, y yo eso lo desconozco casi completamente. Yo tengo mi agente que me consigue mis conciertos y ya está. Entonces yo no conozco esa realidad como la conoce Fami. O sea, que eso quizás haga que yo no sea tan pesimista como es Fami. Pero yo creo que otra de las cosas necesarias a día de hoy es lo que estamos viendo en cualquier empresa, de cualquier sector productivo en España, la internacionalización del producto. Es que eso es así. Yo en España este año he hecho, el 2014 he hecho dos conciertos. Y vivo en Palomares del Río, provincia de Sevilla. Que no es que haya hecho dos conciertos en España porque viva en Basilea o en Baviera, no, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos y os agradezco que me hayáis dedicado este tiempo en un día así tan ajetreado. Y más tiempo que estaríamos, pero muchas tenemos que ir a... Muchas gracias. Bueno, pues nada, espero que el concierto de dentro de hora y media os salga bien. Allí estaré para veros. Perfecto. Y nada, esperamos seguiros viendo por los escenarios españoles. Bueno, dentro de lo que quepa. Todo un placer para nosotros. Claro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista que les hicimos a Fami Alcai y Juan Sancho. De nuevo, agradecerles el habernos dedicado su tiempo y decirles desde aquí que fue todo un placer mantener una conversación tan interesante con ellos. El tiempo que queda del programa vamos a dedicarlo a una pequeña muestra de la música que Academia del Piacere ha grabado en estos años. Hace un par de años, en 2013, Alcai y los suyos revivieron el mundo de la improvisación en la España del 17 con su disco Rediscovering Spain. Así, haciendo caso a los consejos de los grandes glosadores del momento, se lanzan a la improvisación, a la glosa y a la creación de diferencias y fantasías sobre obras y danzas del Renacimiento y Barroco hispano. Con este disco, del que ya hemos disfrutado en varias ocasiones en el programa, nos vamos a despedir por hoy, con unas diferencias sobre Guárdame las vacas, un esquema armónico muy utilizado en la España de los siglos XVI y XVII. Pero antes de esto, recordar a nuestros oyentes nuestro blog, donde están disponibles todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. También decir que estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Por último, quiero volver a agradecer a Fami y a Juan su colaboración en el programa de hoy. Espero que sigamos disfrutando de la música de Academia del Piacere durante mucho tiempo. Os dejo con las diferencias sobre Guárdame las vacas. Un saludo y hasta dentro de 15 días.